un evento histórico y estamos muy orgullosos de que las jugadoras puedan trabajar de lo que les gusta, y creo que es un incentivo tanto para las nenas de nuestra escuelita como para las chicas de primera que arrancan este año a participar en AFA. Contame, ¿tenés una escuelita? Nos decías que hace 5 años más o menos. Sí, hace 5 años que comenzamos a la escuelita para perfeccionalizar a las nenas, para que tengan un lugar para poder jugar y disfrutar de este hermoso deporte. ¿Y en qué favorece precisamente esto? Y esto favorece para el incentivo, para que aquellas chicas que piensan o que juegan al fútbol, el día de mañana pueden llegar a trabajar de lo que más les gusta, que es este deporte. Son muchas las chicas que hay, me imagino que debe haber más chicas pequeñas, digamos, que bueno, son incentivadas por sus padres, tienen el tiempo, y quizás mujeres grandes o quizás de 15, 16 años que están en el colegio y que bueno, también están pensando en otras, en hacer otras cosas después del colegio quizás, pero esto también las incentiva, como vos bien decís. Sí, las nenas cada vez son más los padres que se animan a traerlas a jugar este deporte. Cuesta mucho sacarles el chip del machismo, de que el fútbol es para varones. Hoy en día vienen cada vez más nenas, desde chiquitas, desde los 6 años. Eso está bueno porque arrancás con diferentes entrenamientos, o sea, van a tener un entrenamiento más profesional. En cambio, las que no tuvieron esa oportunidad de haber ido a una escuelita o algo, como que de grande se va complicando, o sea, tenés que arrancar como de cero, que es lo que pasa con las chicas de primera, que algunas no tuvieron un lugar para profesionalizarse, para perfeccionarse, así que bueno. ¿Las chicas ya están enteradas de la noticia? Sí, sí, sí, las chicas ya fueron avisadas y están contentas, están muy motivadas. Ya de haber conformado una primera femenina en Cañuelas, ha generado una gran alegría. ¿Muchas chicas se sumaron? 30 chicas. 30 chicas vinieron de Las Heras, de Lobos, de Rodo Pérez, de Monte, de distintas localidades vecinas, así que estamos muy orgullosos. Y contame, si mal no recuerdo, ¿estaban jugando una liga? No, todavía no. El campeonato de AFA comienza después del Mundial de Fútbol Femenino. Recién hace 2 semanas empezaron la pretemporada y bueno, y después, recién en septiembre, sabremos en qué lugar nos toca jugar. Si en la C, si en la B, en la A no creo todavía, pero... ¿Dónde realizan los entrenamientos? En el Arín, en el Estadio Jorge Arín. ¿Toda la semana? Lunes y jueves, 2 horas, de 18 a 20 horas. Muchas gracias, María. No, por favor, gracias a vos. Estamos también con Roxana, que es integrante precisamente de la comisión. Bueno, Roxana, una reflexión sobre esto que significa profesionalizar y que se valorice más todavía lo que es el fútbol femenino. Y las chicas están reincentivadas, se difunde mucho en la televisión, en las redes sociales, entonces se sienten muy motivadas. Las nenas hace 6 años atrás, cuando recién arrancaron, parecían como que eran algo muy lejano lo que les está pasando hoy. Entonces, a nivel institucional, el Club Cañuelas también da un apoyo importante, tanto con la ropa, dándonos un lugar. Tenemos muchos proyectos para este año, para apoyar a Mariela, a las chicas. Y bueno, invitamos a todas las chicas que quieran participar. Este mes es 2x1. Para que todas se acerquen, prueben y empiecen esta actividad que es muy inclusiva. Vienen de todos los colegios, chicas de todas las edades, y se hace un grupo muy lindo, un grupo humano muy lindo, donde se enseñan valores, que hoy es muy importante. Aparte, todo chico que no está en la calle y está en un club, para las familias van a ver que es muy, muy positivo. ¿Cuántos años tiene la comisión ya formada? La comisión empezó este año, en realidad. Lo que ya está formado hace 6 años con Mariela es todo el grupo de padres y chicos que venían a jugar, pero recién este año se hizo y se integró la comisión directiva también fútbol femenino, que antes no estaba. Este año es como el lanzamiento de todo lo nuevo y con muchas ganas. Mariela, contame, cuando recién comenzaban la escuelita y que se te dé ahora esta comisión de fútbol femenino, ¿no? Es un gran avance, un gran crecimiento tuvo. Sí, la verdad que sí. Yo soy muy orgullosa de todos los que me acompañaron en este tiempo, fue muy difícil que te apoyen, que te den un lugar, lo conseguimos. Estamos muy contentos de todo lo que nos está pasando. Y lo que les queda y les falta, ¿no? Sí, sí. Vamos por más, por las nenas, para que ellas puedan disfrutar, para que nadie las juzgue, para que puedan demostrar que ellas pueden jugar al fútbol sin que nadie las mire de otra manera. Están jugando al fútbol, nada más que... Ay, perdón. Muchas gracias, Mariela. No, por favor, a vos. Ahí escuchábamos eso de la palabra de Mariela de los Santos, presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino, que bueno, se emocionó contándonos un poco de esta gran noticia, ¿no? Sí, la podré tener, entendiendo por supuesto su emoción, a Mariela, dos minutos. Para... Sí, cómo no. Bueno. Mariela, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Bien, disculpa. No, por favor, al contrario, bienvenido sea que uno pueda reflejar sus sentimientos. La emoción responde porque en alguna oportunidad, por ejemplo, ¿te has sentido o se han sentido discriminadas? Socialmente, digamos. No, claro, sí, no, en esto sin hacer nombre propio y sin generar polémica. No. Sí, socialmente sí. Hemos sentido, en algunos casos sí, pero bueno, hoy en día ya la mente va cambiando y vamos mejorando y bueno, luchamos por las nenas para que ellas puedan disfrutar de ese deporte. Uh-huh. ¿Y la emoción por qué? ¿Porque es de algún modo un desahogo? Y sí, porque es tantos años de trabajo, de incluir el deporte acá en Cañuelas, que las nenas jueguen al fútbol, o sea... Era algo complicado, viste que nuestra ciudad es como muy cerrada en ese sentido. Uh-huh. Nada, y hoy en día tener 30 nenas y que cada vez vengan más, eso te emociona, te alegra que la gente vaya cambiando la mentalidad. Uh-huh. Totalmente. Y con respecto a lo estrictamente profesional, esto digamos que se anunció, ¿ustedes qué van a arrancar? ¿O Cañuelas cómo va a arrancar? ¿Una categoría amateur porque la profesionalización le cabe a la primera división? Claro, sí, amateur sería. Claro. ¿Cuántas categorías hay en AFA? Y en AFA hasta el año pasado había A y B, y tenían pensado de agregar la C. Ajá. Porque, digamos, a ver, vayamos paso por paso. Primero Cañuelas, que nosotros creo que charlamos en su momento, había anunciado que entraba a participar en los torneos de AFA. Sí. Ahora se da la noticia desde AFA que se profesionaliza la disciplina. Sí. Y ahí ustedes, de todos modos, van a entrar seguramente por alguna categoría de ascenso. Claro, sí, sí. Pero todavía no en la órbita profesional. No, todavía no. Uh-huh. Bien. Después van a hacer una copa evolutiva, que va a ser como la Copa Argentina. Ajá. Entonces ahí por ahí tenemos posibilidades de poder participar. Claro, para ascender y llegar a justamente claro. A la categoría superior. Sí. Bien. ¿Cuándo entrenan? Recordámelo para aquella que está del otro lado y tenga intenciones de participar y acudir y las edades de que pueden formar parte justamente del fútbol femenino del Cañuelas Fútbol Club. Bueno, la escuelita funciona los miércoles de 19 a 20 horas, la sub 13, de 19 a 20, la sub 15. Uh-huh. Los sábados de 18 a 20 horas también funciona la escuelita. Y los lunes y los jueves de 18 a 20 horas la primera en el Estadio Arín. ¿Todo esto y todas las actividades en el Arín? La escuelita no, acá en la sede. Ah, bien. Sí. Escuelita en la sede. Sí. Bien, perfecto. Mariela, te agradecemos el tiempo y gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes por darme este espacio y poder expresar la alegría que tenemos. Bueno, por favor, hasta luego. Mariela de los Santos es jugadora, impulsora también del fútbol femenino aquí en Cañuelas, y Roxana Muñoz es miembro de la subcomisión de fútbol femenino. Están, por supuesto, felices de lo que fue este anuncio que tiene que ver con la profesionalización de la disciplina por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. No obstante, nos contaba de algún modo cómo va a abordar Cañuelas el campeonato.